No hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en este programa nos visita para la entrevista el saxofonista y compositor Bernardo Monk. Vía telefónica tendremos a Ariel Rondinone, uno de los hermanos Arseno que están presentando Inmigrancia. En la sección ¿Qué es el tango? Responde en este caso el cantor Osvaldo Peredo. El loco Sebastián Carlos Linardi, nuestro columnista, estará comentando el concierto de Polenta y Tum y Germán Pontoriero. Tal como sucede todos los jueves, tendremos música, agenda de conciertos, noticias inmorales y en vivo y en directo resolveremos el presupuesto nacional en una fina, elocuente y divertida maniobra radiofónica. Comienza un programa de tango. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fractura Expuesta, una nueva emisión más, la 291 en todo lo que va de nuestra historia, de este jueves 15 de octubre del año 2009. ¿Cómo va, Germán? Muy bien, 291 a 9 del 300. Pues, bueno, sí, es una manera de verlo. También podemos pensar en el 400, estamos a 109 del 400. Sí. Y hablando del 91, también podemos decir que la línea 91, con su servicio semirrápido, que otrora hubiera sido la mejor línea del mundo, ahora no sé por qué han extendido radicalmente la frecuencia, entonces no para nunca porque siempre está lleno, cosas que hacen los subsidios al transporte público. Y si seguimos con la Asociación Libre del Colectivos, al 91 le sumamos uno, 92, y podemos decir que ayer chocó un colectivo 92, esos que son verde, en Medrano y Corrientes, más o menos, ¿no? Por esa altura que siempre va. ¿Y si ahora seguimos? Vos tenés que asociar con verde. No, lo voy a asociar con el 93, pero con 1993 y nuestro invitado del día de la fecha, Bernardo Monk, que ganó ese año el Expo Adolescente 1993. Bueno, 90, no, pero no quiero asociarlo con 94. En el 94 le cortaron las piernas a Maradona, ¿es verdad? No, quería pegarme de otra cosa, pero no se me ocurre. Y así podríamos estar haciendo un cadáver exquisito durante todo el programa, hasta las 11:30 de la noche. Pero no, no se preocupen, no vamos a hacer eso, sino que vamos a escuchar música. ¿Sabes por qué, Maxi? ¿Qué? Porque los mejores cadáveres exquisitos los hace Fito Páez. Claro, sí, claramente. Queremos agradecer, ya que estamos, sí, a la gente de Prosa Rabiosa, que mañana estrenará en una fiesta tremenda, en el barrio de San Telmo. ¿Qué es Prosa Rabiosa? Prosa Rabiosa es una revista que ha lanzado su número cero, porque viste que se estila, claro, sacar el número cero para la primera publicación. Es una publicación que está muy bien, de la gente de Los Pastorcitos, del programa de rock de FM La Boca, Uno Solo, que se emite los martes de 23 a 25, un programa muy particular porque no tiene conductores, sino que todos los que llegan al programa conducen ese envío. Por supuesto, les sugerimos que lo escuchen. Y bueno, esta revista que va a estar desde el lunes en los kioscos de la avenida Corrientes y de la línea A y B

por Maradona nos sacarían el patrimonio de la humanidad y tenencia de Malbones. La grosera reacción de Maradona podría sacarnos la declaración de Tango Patrimonio de la Humanidad, lo informó la prensa referenciada por el técnico de la selección. El pedido buscaría generar el escarmiento y la reflexión de la sociedad argentina puteadora. Aseguran que al argentino medio, si se le saca algo muy muy valioso, como en este caso sería la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Tango, pensaría dos veces antes de hablar mal de la prensa, ante la prensa y en una conferencia de prensa internacional, cosa que nos deja muy mal parados ante los ojos del mundo, nos aísla y nos hace perder varios mercados internacionales. Asimismo, otra organización, la ONG Toti Pazman, la tiene a la selección adentro del Mundial. Aseguró que hasta aquí los argentinos éramos reconocidos en el mundo por el tango y por Maradona, y que a partir de aquí solo seremos reconocidos por Maradona. Hay conmoción en el Ministerio de Cultura porteño. Perseguirán la tenencia de Malbones en balcones de la ciudad, así como con los aparatos de aire acondicionado. El sindicato de porteros confirmó que en los próximos días buchoneará a los propietarios que tengan Malbones en sus balcones. Según sostuvieron los trabajadores de edificios, estas especies consumen mucha agua, luz y aire, encareciendo el monto de las expensas. Además, criticaron que los usuarios de estas plantas son gente sospechosa, turbia y que no saluda cuando se está manguereando la vereda. Fuentes oficiales del gobierno porteño avalaron la medida y propusieron hacer un lugarcito en el baldío donde están los adoquines para llevar los malbones secuestrados. Es en la noche porteña, 24 grados 1, la temperatura, el pronóstico anticipa calor de verano. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. ¿Informó? Hasta aquí. Fractura Expuesta informa. Pues te convence. Fractura Expuesta. Te dice cómo tiene que ser. Flash informativo. Fractura Expuesta. Vanguardia Radial. Fractura Expuesta. Los miembros de este programa habrían odiado al tango si hubieran nacido en la década del 60. Tengo mis zapatos rotos. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. Lejos ya quedó mi pueblo. Voy camino a la ciudad. ¿Qué es el tango? Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Y el tango es, ¿no? Y fue, yo creo que fue más antes que ahora. Y son los compositores que retrataban con calidad, eran poetas. Y se preparaban para eso, ¿eh? Y eso es el tango, retrataban lo que pasaba en la vida. Pintaban todas las actividades físicas y espirituales también que tenía el hombre, ¿no? Era un retrato del momento, con mucha categoría, porque eran poetas y músicos. Yo digo que muchas veces hablaba con un músico que no hay que hacer un arreglo. Le haces un arreglo y la rompes. Ya eran, son melodías para siempre. Es importante darle el paso a los jóvenes, que ellos después, que tengan lugar, que ellos después lo resuelvan, pero que pinten este Buenos Aires de ahora, esta Argentina de ahora. Pero yo creo que el joven tiene que pintar, dedicarse un poquito a lo social también ahora, que antes me parece que tenía que haber sido más dedicado a las penas del pueblo. Es así, me parece a mí. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Escuchamos en la sección ¿Qué es el tango? Al cantor Osvaldo Peredo, que estuvo aquí hace poco en nuestros estudios charlando y conversando con nosotros. 4382-9327. ¿Qué es eso? Un número telefónico. ¿A qué corresponde? A M530, la voz de las madres, para que se puedan comunicar con nosotros y dejar mensajes en el contestador automático. 4382-9327. Llaman y dejan mensajes. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Antes ya vamos en segundos con los hermanos Arseno, pero antes queríamos comentar un evento que ocurrirá este sábado. Ya la semana pasada nos habrán escuchado dialogar con Diego Boris de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina, porque estamos incluidos Fractura Expuesta, que nada más difundimos, pero tenemos ganas de que salga lo que es la Ley Nacional de Música. En el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, se están realizando todos los sábados de octubre, salvo el sábado que viene, una serie de conciertos, y este concierto, el del sábado 17 de octubre, será con el tango de Nexo. Uh-huh. Así que, Maximiliano, mientras yo tengo preparo, pico bien, el bien. Tomatito de dale, la información. Yo, si te parece, tiro la fecha, quiénes van a estar. Sábado 17 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, se presentará Susana Rinaldi. Va a ser una fecha dedicada al tango. Estarán Susana Rinaldi, como les decía, Leopoldo Federico, Matías Foretier, La Hilacha y Rodolfo Vázquez Cuarteto. ¿Dónde se realiza esto? En el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que queda en Avenida del Libertador 8465, y la entrada es gratuita. Recuerden que esto, como les decía Germán, forma parte de una serie de ciclos que se están realizando en el ECUNI con el objetivo de difundir los aspectos fundamentales del proyecto de la Ley Nacional de la Música. Si ustedes quieren más información sobre qué es esto de la Ley de Música, pueden entrar a www.músicosconvocados.com, www.músicosconvocados.com. Ahí pueden acceder a uno de los links que aparece en la pantalla y pueden descargar el proyecto en formato digital. Pueden descargar el proyecto acerca de la Ley de Música. Y si no, van el sábado al ECUNI y seguramente van a tener mucha más información. ¿Cuáles son los principales puntos de la Ley Nacional de la Música? La creación del Instituto Nacional de la Música como principal órgano de fomento de la actividad. Hay que tener en cuenta que con la sanción de la Ley de Radiodifusión, o sea, de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que se promulgó el domingo, que se votó el fin de semana pasado, se reconoce la creación del Instituto Nacional de la Música en un ámbito legal, es decir, que es un gran precedente para el Instituto Nacional de la Música y para la Ley Nacional de la Música. Es decir, el hecho de que se los haya reconocido da un paso adelante para que se dé curso a la Ley Nacional de la Música. Entre otras cosas, también van a tratar de otorgar herramientas que solucionen una parte del proceso productivo de un proyecto musical. Esto lo viene realizando la UMI, por ejemplo, entregar vales para fabricar discos, para grabar, para masterizar, para imprimir, para difundir, en fin, un montón de cosas. Todo esto lo pueden chequear en músicosconvocados.com, que es la página de la agrupación de músicos independientes que está ha diagramado y está esperando que la Ley Nacional de Música sea tratada en el Congreso Nacional. Victoria, con tus ojos negros, tu sonrisa roja y tu pelo andaluz, hiciste en el mundo fantasía, de la luna una alegría y del catre una ilusión. Tu nombre en pase solitario y yo como un notario de vos me enamoré. Victoria, Victoria, Victoria, y a mí siempre me toca perder. a fuerza de la costumbre, me anticipa un recuerdo. Aquella noche vos sentada en la escalera y yo sin hablarte. Y te vi y me dolió, tu belleza me dolió. Estiré la mano y dije, vámonos de acá. Vos sonreíste contenta y te llevé a otra parte de la fiesta. La ropa colgaba secándose y vos para nada atenta. Y de prepo te encajé un beso dulce pero fuerte. Apenas abriste los ojos dijiste, más vale maña que fuerza. Ojos negros, tu sonrisa roja y tu pelo andaluz. Hiciste del mundo fantasía, de la luna una alegría y del catre una ilusión. Tu nombre en base solitario y yo como un notario de vos me enamoré. Victoria, Victoria, Victoria, y a mí siempre me toca perder. Eran los hermanos Arseno con Victoria. Los hermanos Arseno estarán mañana presentando su nuevo espectáculo que lleva el nombre de Inmigrancia, y también festejarán el cumpleaños del señor Alberto. Esto será en el bar Cómo te extraño, Clara, en el subsuelo de Hipólito Yrigoyen 3235. Tocan una vez por mes allí, la entrada es libre y gratuita y es a las 9:30 de la noche. Reitero, los hermanos Arseno presentan Inmigrancia en el bar Cómo te extraño, Clara, Hipólito Yrigoyen 3235, entrada libre y gratuita. Se comunica también a fracturaalaire@hotmail.com Facu de Lomas de Zamora, y nos pregunta qué onda con los discos de La Guardia Hereje, porque él quiere conseguir, y había escuchado que nosotros teníamos cierta información. Con el disco póstumo. Con el disco, claro, con 13 canciones para Mandinga. Bueno, te comento, Facu, que se hicieron 400 copias del disco, numeradas, quedan muy pocas, y ellas se consiguen en el Jason de La Plata, en la disquería Jason, donde La Guardia Hereje siempre vendió los discos. Imaginan que van a hacer otra reedición, y entonces, a partir de esa reedición, había circulado por allí que nosotros íbamos a distribuir o a colaborar con la distribución. Fractura Expuesta iba a colaborar con la distribución de 13 canciones para Mandinga. Así que esto lo haremos en tanto hagan una nueva reedición. Y bueno, ahí instrumentaremos bien cómo lo hacemos. Vendrán a la radio o veremos cómo ayudamos, cómo hacen para hacerse el disco de La Guardia Hereje sin tener que irse hasta La Plata. Eso por ahora, esta es la última información. Al 4382-9327 se comunicó Juan de Isidro Casanova y nos dice gracias porque lo acompañamos siempre y recuerda su breve vida de cantor. No solo la recuerda, sino que Juan a veces nos canta en el contestador automático. Y también, finalmente, agradecemos a Fojo de Mataderos. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido?

para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 16 de octubre, Bares Notables presenta a Mirta Álvarez y Rodolfo Colombo en Mar Azul, Tucumán 1700, entrada gratis a las 8 de la noche. Lo que decíamos recién, los hermanos Arseno en Cómo te extraño Clara, en Hipólito Yrigoyen 3235, entrada gratis a las 9 y media de la noche. Javier González Quinteto con Patricia Barone como cantante invitada estarán tocando en el pub del Sadem, Avenida Belgrano 3655, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro, antes de irse de gira a México, tocará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entradas desde 20 pesos a las 11 de la noche. La Orquesta Típica Imperial también toca mañana viernes con Analía Sirio en la voz. Esto será a la gorra en el Sanata Bar, que queda en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, en el barrio de Almagro, a las 11 y media de la noche. Pasamos al sábado 17 de octubre, la jornada por la Ley Nacional de la Música. Tocarán en el Espacio Cultural Nuestros Hijos Susana Rinaldi, Leopoldo Federico, Matías Foretier, Leilacha y Rodolfo Vázquez Cuarteto. Es en Avenida Libertador 8465, la entrada gratis desde las 17 horas, la capacidad es limitada. Lucio Arce estará con Sebastián Luna en Teodora de Benedetti 720, esto es en La Lucila, Vicente López, la entrada 10 pesos a las 9 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Montevideo vía fracturaexpuesta.com.ar o madres.org, Maya Castro estará presentando oficialmente su nuevo disco Lluvia Inerte en la Trastienda Club de Montevideo, en Fernández Crespo 1763, a las 9 de la noche. A Punto Fijo en Buenos Aires, en el bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Conjunto Falopa estará en el MU, Punto Encuentro, Hipólito Yrigoyen 1440, a la gorra a las 11 y media de la noche. Y el domingo 18 de octubre, la orquesta típica La Vidú reemplaza a El Afronte en Humberto Primo 343, desde las 12 del mediodía, a la gorra, y si llueve se agenda suspende. De conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.